nosotros. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Un abrazo a todas y todos por allí. ¿Querés ponderar lo que significa esta sesión en el Congreso, la palabra de Máximo Kirchner, la escena parlamentaria, lo que pudiste ver? Sí, con mucho gusto y, como dijo Máximo, con alegría, porque más allá de toda la conflictividad que hay planteada en la Argentina entre las dos fuerzas mayoritarias, de la conflictividad que hay planteada en el Parlamento Nacional, francamente creo que, como dijo Máximo, esta es una gran ley que continúa la línea que ya implantó Néstor y Cristina, fundamentalmente Cristina, que tiene que ver con la cuestión ideológica que planteó recién Máximo. El Estado Nacional, que representa a la ciudadanía nacional, al pueblo argentino, tiene el rol de atender las necesidades del pueblo argentino. Para eso son votados los gobiernos y eso es el rol del Estado. Y muy particularmente al pueblo más humilde, al más necesitado. ¿Por qué hago referencia a Cristina? Todos ya sabemos que en aquel entonces se incorporaron a las moratorias previsionales 3,5 millones de sí, personas, sí, 70 y pico% mujeres, que entre paréntesis yo diría es la medida de género de las más trascendentes de la historia argentina. No sé si la historia argentina de los últimos años es esta, porque reivindica la vida concreta y específica de los 3,5 millones de personas. Hay que sacar el 75% y veremos entonces que se puede jubilar, y no solo que tienen una jubilación, aunque sea modesta, sino que salen de la marginalidad. Le modifica la vida, claro, tienen un ingreso y tienen salud, tienen derechos sociales. Y ganar eso, autonomía económica en situaciones muchas veces de violencia. Eso es ciudadanizar, eso es que el pueblo tenga deberes y derechos y sacarlos de la marginalidad. Por lo tanto, lo que dice ahora Máximo con estas 800,000 personas es similar. El Estado está para eso. Y esa es la discusión ideológica, conjunto por el cambio con el PRO, que está en contra de esto y seguramente votará en contra, se irá, no sé qué harán, porque dicen que esto es un gasto inútil e injusto, que no tienen que pagar unos ciudadanos por otros ciudadanos. Precisamente, el sistema previsional básicamente progresista es que unas generaciones sustentan a otras generaciones y el Estado administra. Claro, lo que dice la oposición es, bueno, por acá no hicieron aportes. ¿Por qué vamos a sostener quienes sí hicimos a quienes no los hicieron? Ese es el planteo de la oposición, o uno de los. Sí, es un principio en estado puro de la ideología neoliberal. O sea, cada uno se tiene que arreglar por su cuenta, y si vos hiciste aportes, bien, y si no hiciste aporte, está frito. El Estado no tiene nada que ver. Eso crudamente. Y en realidad, la gran mayoría de las mujeres y hombres que no hicieron aportes es porque son víctimas de este sistema capitalista en el que una cantidad de trabajadoras y trabajadores son trabajadores en ilegal, en negro, las patronales, en todos, desde trabajadora domiciliaria o en grandes empresas, no les hacen aportes, o directamente porque tuvieron funciones de cuidado que no eran reconocidas como trabajo. Por lo tanto, la visión de la derecha argentina es una visión típica de la derecha y bien reaccionario, y creo que van a pagar un costo político por votar en contra. Por eso también no querían que se trate, no solo por obturar políticamente al frente de todos. Juan Carlos, ¿qué tal? Néstor te saluda. Hola, ¿qué tal? Además de todo lo que decís de la oposición, que coincido, es falso, ¿no? Porque por eso estuvo bien, me parece, Máximo, cuando dice ningún jubilado es culpable del déficit fiscal. Ahí sí tenés en cuenta todo el endeudamiento que los gobiernos neoliberales le generan a la Argentina y el agujero que eso significa en el presupuesto, o la evasión fiscal, o cualquier otro indicador que midas, es infinitamente más grande que lo que puede perjudicar, entre comillas, un aporte jubilatorio de una persona. Estoy de acuerdo, y con toda franqueza creo que el planteo de Máximo tiene como algunos barcos un doble propósito, ¿no? de estribor y de babor. De un lado pescan un tipo de pez y del otro lado otro tipo. A ver, ¿cuál es el doble filo? Claro, está haciendo un cuestionamiento al déficit fiscal, ¿no? A la idea del déficit fiscal. No es que reivindica el superávit fiscal, pero está diciendo, bueno, el déficit fiscal no es un problema tan trascendente, porque ustedes fíjense que 11 países del mundo solamente tienen superávit. O sea, podríamos decir, ahora lo decimos nosotros, 170 países tienen déficit fiscal, entre ellos los grandes países capitalistas, por ejemplo. Bueno, el problema en la Argentina ahora es que se perdió la autonomía política para tomar la decisión sobre cómo utilizar el déficit fiscal, porque vos tenés la meta del Fondo Monetario. Bueno, eso no es una fatalidad histórica, ni siquiera en esta coyuntura donde se votó un acuerdo con el Fondo, ¿no es cierto? Porque de acuerdo con el Fondo, que bueno, muchos consideran que fue el mal menor y había que votarlo, tampoco es una fatalidad histórica. Vos fíjate que ahora mismo el presidente de la Nación, el ministro de Economía, está discutiendo que no se va a cumplir uno de los puntos centrales, que es la acumulación de reservas, sí, porque no se puede. Pero tiene que aceptar el Fondo, pero quiere decir, no tenés autonomía. Vos no decís, si el déficit fiscal es un instrumento de economía política, porque depende cómo estás, podés tirar un poquito más, un poquito menos, esa autonomía la perdés, porque la tenés que negociar todo el tiempo con el Fondo. Sí, bueno, yo diría, no sé si he perdido definitivamente la autonomía política. ¿Tenés que negociar siempre con el Fondo? Sí, mientras estés en el pacto. Y siempre está la voluntad política, que es dinámica, que forma parte de la lucha política. Lo que te quiero decir es que reconozco lo que vos decís, pero no es una fatalidad, ni siquiera coyuntural. Eso forma parte, insisto, de la lucha y de la disputa política que tenemos por delante. Y si no podemos cumplir el déficit fiscal porque necesitamos incrementar el gasto social, no sé, yo no voy a aparecer. No es que me interesa decir no hay que cumplir con la meta, con el déficit fiscal o el superávit. Yo lo que voy a decir es que necesitamos incrementar el gasto. Eso voy a decir, porque necesitamos atender las necesidades urgentes de muchísimos núcleos de la sociedad. Y entonces ese es mi planteo. No es que mi planteo sea determinante, lo que quiero decir que siempre está en debate eso que vos decís. Sí. Vos me dirás, bueno, pero se firmó un acuerdo. Sí, se firmó un acuerdo, como tantos acuerdos que se firmaron, de todo tipo. Por lo tanto, creo que todo eso forma parte de la dinámica política. Vos sabés que yo siempre insisto que cuando hablamos de la relación de fuerza y de las disputas, que nada es una foto, que nada está congelado, y mucho menos si hay protagonismo y participación del pueblo y de las masas interviniendo en la disputa política, cosa que ahora tenemos muy poco, y que esperemos que el 24 de marzo sea, yo diría, un viraje en la actual coyuntura, con vistas a que este será un año con mucho más protagonismo político, fundamentalmente de los sectores progresistas y el Frente de Todos, que necesitamos triunfar en octubre. Juan Carlos, la última, y te pido breve, pero no dejes de ser sustancioso, digamos, ¿no? ¿Qué expectativa tenés del discurso de mañana del presidente Alberto Fernández, el último, por lo menos, de este mandato? Si reelige Alberto Fernández, tendrá otras cuatro intervenciones de apertura de sesiones. Con estas características, ¿va a estar Cristina? Está confirmado que va a estar Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual seguramente habrá pantalla partida. Se aprobó la ley de moratoria, Juan Carlos, bueno, te lo digo. Una alegría. Acaba de ocurrir. Gran triunfo. Máximo se lo reconoció al final también, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Se hizo un gran trabajo, dijo. Sí. A ver, insisto, va a estar Cristina. Organizaciones sociales que otras veces movilizaron a las puertas del Congreso en apoyo al presidente y al gobierno no lo van a hacer. Lo que dice concretamente el movimiento Evita es que si lo hicieran darían la señal de que están apoyando el planteo de reelección de Alberto Fernández. No me acuses a mí, es lo que dice el Movimiento Evita, porque no moviliza al Congreso. Y no se sabe, bueno, hay dudas sobre cuál va a ser la caracterización que haga el presidente Alberto Fernández sobre la proscripción de Cristina, si la va a llamar de esa manera, si no, de qué manera será el abordaje. Y finalmente, no se sabe qué es lo que va a pasar con la Corte, si la Corte va a ir o no va a ir. Yo me imagino, si no va, es una declarada confrontación, más de lo que ya es, con el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a hacer respecto de estar o no estar en la apertura? ¿Qué esperas de mañana? ¿Qué expectativa tenés como dirigente, como militante político, como analista? Son varias las cosas que decís si tenemos poco tiempo. Es el contexto, te di el contexto. Sí, está bien. Si Evita va a ir o no va a ir, bueno, es una decisión de Evita que bueno, tiene su importancia, pero tampoco es un hecho determinante. Otras fuerzas tampoco irán, así que no creo que sea un elemento determinante. Sobre si van a ir o no los cortesanos, sí, eso tiene cierta importancia, porque tiene que ver con si se crece en virulencia el conflicto entre la cabeza del Poder Judicial, que ya no respeta el evento institucional más trascendente que hay, que es la Asamblea Legislativa, del sistema democrático, del punto de vista institucional, este es el evento más trascendente, así que eso es importante. No tengo un gran pálpito, pero no me extrañaría que no vayan. Bien, ¿no? Bien. Pero no estoy, no, la verdad, no tengo un pálpito muy yo definido. Yo creo que van a ir. Bueno, puede ser. Un poco puede por ser. Información, otro poco por intuición, bueno, pero hay que ver. Información no sí. Tengo ninguna. El presidente, obviamente, no creo que sea, haga falta un gran analista, va a reivindicar todas las políticas más positivas del gobierno, y tiene lo que reivindicar el presidente. No es que no tiene, sí tiene. Yo creo que tiene incluso que reivindicar la acción del gobierno en la pandemia. No sé cómo qué es lo que está en la conciencia de la ciudadanía, pero se hizo un trabajo extraordinario y muy positivo, y los medios y todo eso han triturado, han trabajado para deteriorarlo. Pero además, en la gestión, teniendo en cuenta tanta carrera de obstáculos, hay muchísimo para reivindicar, ¿no? Creo que va a criticar a la oposición duramente, no sé si a Macri o no, pero creo que va a tener un discurso en ese sentido severo contra la oposición, y seguramente tendrá que plantear alguna de las líneas tendientes a lo que va a ser el último año de gobierno, un último año tan determinante, ¿no es cierto? Entre ellos la política internacional, que creo que tiene costado muy valioso, pero bueno, la clave es qué va a decir en materia de inflación y de políticas sociales y de atención de las demandas sociales, que puede ser que haya algunos anuncios que yo, por intuición política, porque después no tengo ninguna información, y además es tan vasto las necesidades, pero tengo la impresión que puede ser que aborde algunas cuestiones. Para terminar, la foto de Alberto con Cristina, creo que vuelve a ser una foto importante para nosotros, por lo menos, y para el sistema institucional. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio.